RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. El Instituto Nacional del Transporte Terrestre INT San Antonio, este jueves 31 de mayo del año 2012, pondrá al servicio de la comunidad su nueva oficina de trámites vía Internet. Así apoya el presidente Chávez al pueblo de Bolívar Táchira, manifestó a RFN Noticias el gerente nacional de recursos humanos del INTT, Alfonso Urrea. El jueves 31 estamos adecuando lo que es la oficina regional de San Antonio del Táchira para pasarla a ser oficina en línea, ¿vale? Estar dentro del marco de 26 oficinas que vamos a inaugurar a nivel nacional para este año, brindando así un apoyo constante y contundente de parte del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías para toda la colectividad y el pueblo tachirense. Y por instrucciones del ministro Otara Leizamí, próximo gobernador del estado, también nos encontramos acá haciendo esta adecuación para la próxima inauguración del jueves, cumpliendo con las necesidades del pueblo de San Antonio, cumpliendo con las necesidades del municipio de Bolívar, cumpliendo con las necesidades de todo el pueblo tachirense. ¿Qué personalidades estarán presentes en esta reinauguración y lanzamiento de la oficina de expedición de certificados médicos? El lanzamiento de esta oficina en línea va a estar encabezada por el ministro Targ. Esperemos que él contar con la presencia de él. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, incluso con la campaña de candidatura a gobernación. Sin embargo, pues va a estar aquí el presidente, el general Moreno Villamizar, presidente del Instituto Nacional del Transporte Terrestre, con toda la bandada de gerentes que lo acompañamos en esta gestión. El mensaje a la comunidad de usuaria de San Antonio. Bueno, nosotros aquí le enviamos primero un caluroso saludo de parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, todos los trabajadores, el personal obrero, el personal empleado y todos los gerentes que comandamos hoy día el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. De parte del ministro Tarek, también el llamado es para que asistan a esta oficina. Vamos a dar respuesta de inmediato. Teníamos una necesidad durante años que venía creciendo aquí en municipio, donde sacaba una licencia y tardaba un tiempo considerable y a veces teníamos que caer en manos de los gestores. Sin embargo, con la puesta en funcionamiento y las directrices de Tarek Leizamí y del presidente, el general Moreno Villamizar, vamos a dar respuesta inmediata, no solamente a este municipio, sino a los municipios aledaños, y de una vez coordinar con los consejos comunales para así poder hacer operativos, si es posible, diarios, semanales, con lo que es el SAIME, con los certificados médicos, expedición de licencias, un operativo coordinado, brindándole al municipio, a todos los municipios aledaños, la bondad de la Revolución Bolivariana, con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Total que San Antonio va a ser centro piloto en tramitología online con respecto a todo lo que tiene que ver con transporte y comunicaciones. Exactamente, ya San Antonio va a ser la tercera oficina online con la que va a contar el estado Táchira. Ya tenemos San Cristóbal, ya inauguramos la semana pasada La Fría y bueno, estamos orgullosos y contentos con inaugurar San Antonio del Táchira, donde va a ser centro piloto para todos los municipios aledaños, para brindar ese apoyo contundente a cada uno de los usuarios y cada uno de los ciudadanos del estado Táchira. Bueno, me despido también dándoles un saludo, diciéndoles que el 31, jueves 31, vamos a estar acá invitándolos a todos, invitando al colectivo, invitando a los consejos comunales, invitando al gremio de los motociclistas para que asistan a esta apertura de esta oficina online, en línea, y estamos orgullosos pues de estar aquí hoy en día compartiendo la revolución. Gracias al ministro Tarek Leizamí, al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nos sentimos orgullosos y contentos de estar aquí hoy día, y el 31, Dios mediante, vamos a estar inaugurando la oficina online. Muy amable. Muchas gracias. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.